Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy escucharemos diferentes estilos poco usuales dentro de nuestra selección ecléctica de los martes, como música improvisada o post-rock. Pero empezamos con Fuji y este tema titulado On the 17th Floor, en la planta 17. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Fiji y su tema On the 17th Floor del Great Purple EP, un lanzamiento de la net label rusa Electronic Music. Y nos lo recomendaba Pachi alias Miller in Dub, colaborador habitual nuestro del blog Netlabels and News, netlabelsnews.blogspot.com. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, muy buenas a José. Bueno, feliz año ante todo. Feliz año igualmente. Y este es uno de los lanzamientos que has reseñado en los últimos días en este blog que comparte junto a Quetzal o In Vitro. Sí, bueno, uno de los álbumes así que no pude reseñar antes de que acabase el año, y siempre cuando acaba el año, ¿no?, pues hacemos un poco de repaso, ¿no? Y este era uno de ellos, ¿no? Despedía el Netlabel Electrónica ruso, ¿no? Despedía el año con este álbum, y me había parecido muy, muy apropiado para recomendar y tal. Es un poco en una onda distinta a lo que suelen hacer ellos. Digamos, este podría haber salido perfectamente en Dusted Was Kingdom, por ejemplo. Y ellos suelen editar más deep house, deep techno y tal, y este me había parecido muy interesante. Siempre el trip hop y el down tempo es como una parte así muy más fácil o para más públicos, ¿no?, de la electrónica. Y está en el label en concreto de Rusia, y una que yo hasta hace pocos días no conocía. Está claro que en ese país hay cantidad ingente de Net labels que están trabajando. Sí, encima tienen un sonido muy, como por decirlo de alguna manera, de esa zona, ¿no? Muy el deep house y el deep techno así frío de este que hacen, y pues tienen obras muy buenas publicadas de Dojek, de Audio Doom, de artistas que son bastante conocidos y así. Luego otra que mencionaría yo, que espero poder poner algún tema mañana, miércoles, es Liminal, una discográfica virtual también de por esa zona, muy interesante. En cualquier caso, estamos empezando el mes de enero y es un buen momento para seguir evaluando lo que significó el pasado año 2010 para el Net Audio, ¿no? En fin, ¿cuáles son tus impresiones? Ah, bueno, pues la verdad es que ha sido un año, bueno, como siempre, ¿no? Pues muy prolífico, ¿no? Porque siempre Net Audio no para, ¿no? Es infinito y pues, hay sitios que cierran y tal y cual. Siempre son muchos más los que abren y los proyectos nuevos. Y bueno, es un año más para ver que esto sigue en expansión y... Y bueno, a pesar de que ha sido un año un poco confuso con alguna política así, respecto a las licencias o tal, siempre hay así cambios de Net Labels que pasan a ser de pago o tal, alguna historia así, por lo general el balance es muy positivo, ¿no? O sea, siempre es mucho más lo que sale y lo que es positivo que lo que se cierra y tal. No sé, yo lo veo un poco así. Sí, efectivamente, una de esas polémicas, quizá la de Bandcamp al cambiar su política y empezar a limitar las descargas gratuitas, pero bueno, incluso en Bandcamp sigue habiendo buenos lanzamientos que se pueden descargar con un poco de suerte, y efectivamente, pues al final hay que quedarse con los aspectos buenos para el oyente y para los artistas. Sí, por supuesto, y bueno, que no pasa nada por lo de Bandcamp y tal, ¿no? Lo que pasa que siempre, pues en el momento, pues choca un poco, y luego sí que ha habido unos cuantos Net Labels que han empezado a publicar cosas mixtas, cosas con copyright, cosas de pago. Por ejemplo, Electrónica Net Label, del que acabamos de hablar, ha empezado a sacar discos digitales de pago, pero bueno, siempre que esto se haga aclarando bien los términos y todo esto, no pasa nada, o sea, es perfectamente compatible, ¿no? Y bueno, a pesar de esto, que en algunos momentos ha habido un poco de confusión y tal, pues ha sido un año muy bueno, yo creo. Y muestra de ello es quizá pues esa selección que tú hiciste para Flow.es, el calendario de Ambiento, con más de 20 expertos y aficionados al Net Audio. También estaba In Vitro, ustedes dos, pues dieron... Y tú también. Sí, pero bueno, estamos hablando ahora de Nelly Bosa News, efectivamente, sí. Pero aportar un poco pues ese conocimiento de los estilos ambient y el lado de la electrónica más contemplativo quizá, pues con sus selecciones. Pues sí, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. No sé qué te parece a ti, pero a mí me ha encantado ver, ¿no?, lo que seleccionaba cada uno, descubierto un montón de cosas que llevan ahí tiempo que yo no conocía, ¿no? Se ve cómo cada persona se acerca al Net Audio desde un, digamos, desde un marco distinto, desde un enfoque distinto, y me ha encantado, no sé, porque es muy rico, ¿no? Y se ve que no todo el mundo tiene la misma idea del Net Audio, ni mucho menos, ni el mismo concepto, y eso es justo, eso es lo verdaderamente rico, ¿no?, de esta escena, ¿no? Como hay gente que se centra más en en el tema de la producción musical, de dar salida a las obras, de promocionar artistas. Otra gente lo ve más englobado en un marco más de contracultura, de tal, ¿no? De otros enfocados dentro de otro marco de cultura libre, de tal, y es muy rico esto, la verdad. Me ha gustado mucho ver, seleccionar, o sea, hacer yo mi selección y por supuesto ver lo que cada invitado elegía, ¿no? Yo creo que ha sido muy, muy rico. El resultado se puede ver en la página flow.es. La semana pasada ya nos hablaba Cristian Negra un poco de todo esto, que fue el que coordinó el tema. Sí, un gran trabajo. Y hay un recopilatorio, el Flow Monster Compilation, con más de 100 canciones. Se recogen todas las que han escogido los participantes. Sí, muy monstruoso, ¿no? Como dice el título, pero vamos, o sea, muy interesante, ¿no? Mucha amiga hay ahí. Y bueno, ya entrando en los contenidos del blog de ustedes, en el Labels and News, en fin, estaba esa reseña de Fiji, de electrónica en el label. ¿Alguna cosilla más? Nos vamos a despedir con el tema de The End, pero ¿alguna cosilla más que nos quieras comentar y cualquier otro tema? Sí, bueno, un poco hemos vuelto a coger un poco el ritmo, ¿no?, del blog. Hay veces pues que igual no puedes actualizarlo todo lo que quisieses y tal. Y últimamente hemos vuelto a coger un poco el ritmo y nada, pues hay unas cuantas cosas así muy interesantes. Un par de eventos anuncié, que imagino que te hablará David Domingo de ellos, que organizaba él y así. Y luego, bueno, en clásicos así, un Zimogen nuevo, que siempre son recomendables, ¿no? Esta vez de Alessio Valerini, plan así electroacústica y tal. Zimogen siempre sale reflejado en nuestro blog. Philip Wilkerson, Air Mantra, son clásicos así, ¿no? De cada cierto tiempo siempre van apareciendo, ¿no? Luego un nuevo Yukiyaki, que creo que es muy, muy digno de destacar, de Glander, que aparecía por ahí también en las selecciones de lo mejor del NetAudio. Desde el anterior, que fue a cargo de Maps and Diagrams, no había salido nada y parece que el Netlabel está apostando pues por solo lanzamientos de muchísima calidad y muy pocos, pero como muy espectaculares y así. Este de Glander Variations está muy bien. Y bueno, luego también quería destacar el proyecto este Gaia 10, que es una página donde un montón de artistas, ¿no?, haciendo como... Se pueden descargar imágenes, iconos y distintos elementos para personalizar tu sistema operativo, y tiene una inspiración así ecologista y es bajo Creative Commons, con lo cual es un poco una de nuestras debilidades, ¿no?, en el blog. Y está muy bien la página, la recomiendo que se visite, y ese es un poco. Luego, bueno, pues eso, lo que te he comentado antes, haciendo el repaso de lo último que de lo que ha salido el año pasado, pues hemos subido cositas así distintas, y bueno, hay dub, y hay, no solo hay ambient, ¿no? Hay un poco de todo, trip hop, electrónica y un poco, bueno, pues eso, haciendo un poco repaso de lo que nos había quedado pendiente el año pasado. En efecto, ustedes cubren diferentes estilos en el Ebola News. La página de Gaia es www.gaia10.us y es un proyecto, por tanto, con licencias Creative Commons, que son las que se utilizan para la distribución del NetAudio y también para otros productos culturales, cine y todo esto, ¿no? Y entonces es lo que engloba el movimiento de la cultura libre, el denominador común, digamos, ¿no? Las Creative Commons casi siempre están ahí. Sí, sobre todo desde nuestro blog, nosotros entendemos el NetAudio y los NetLabels como algo dentro de este marco, ¿no?, de cultura libre. Y sí, y bueno, esta página es muy interesante, ¿no? Se pueden descargar todo tipo de cosas útiles y tal, y es muy curioso, ¿no? Y aparte tiene un poco la inspiración esta ecológica, que es también una de las líneas habituales, ¿no?, de nuestro blog, y ese es un poco, sí. Y un tema que, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado más veces, pero me surge al tema, al hilo de lo que comentabas de Yukiyaki, la periodicidad, ¿no? Que cada Netlabel elige un poco su estrategia, digamos, de si saca discos espaciándolos o varios al mes o dependiendo de cómo le lleguen, pero también la política que quiera establecer. Sí, bueno, se habla mucho de esto últimamente, ¿no? Hay gente que, o bueno, se comenta, ¿no? Que hay Netlabels que llevan un ritmo demasiado, demasiado alto de publicaciones, ¿no? Que hacen imposible que nadie pueda seguir, ¿no? Ni siquiera, o sea, las novedades ni nada, ¿no? Y bueno, y hay otros Netlabels que también bajan el ritmo tanto que también se critica, ¿no? Es como, joder, ya no sacan tantas cosas como antes y tal. Es un poco, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? A mí personalmente me gusta que salgan muchas cosas. El pequeño caos este así del Net Audio me gusta, pero claro, hace imposible que puedas escuchártelo todo, analizarlo, ni mucho menos, ¿no? Y por ejemplo, Yukiyaki, pues ahora mismo está en un punto que, pues eso, el anterior disco fue tremendo, fue buenísimo, pero fue hace un año. Y este también es muy bueno y tal, pero ha pasado un año, ¿no? Entonces está ahí un poco, ¿no? Zimogen también, que te he hablado antes de ellos, llevan un ritmo bastante equilibrado, salen poquitas cosas, pero todas de mucha calidad. Y bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo creo que es un poco el equilibrio, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, Clinical Archive, que saca muchísimos discos y tal, tiene su encanto, eso también, ¿no? No te va a Sí. gustar todo nunca, pero bueno, tienes mucho donde elegir y no sé. Es que Es esa en el label rusa es mi debilidad, o sea que, pero mío bueno, también, sí. yo creo que la clave está en, además de la periodicidad, la calidad. Si casi todo lo que sacan es bueno, pues qué más da, ¿no? Aunque Sí. efectivamente se hace difícil estar al día, pero es que va a ser imposible de una forma u otra porque son tantos los cientos de en el labels que hay. Claro. Que claro, aunque cada una sacara un disco al mes, No, no, ya. es imposible estar al día de todo, vamos. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene y también de vez en cuando se descubren lanzamientos de hace 6 meses que te encantan y dices, contra, ¿cómo no me había topado con esto antes, ¿no? Pero Claro, bueno. a mí me gusta mucho eso, por ejemplo, estar desconectado 2 o 3 días y de repente entrar a algún sitio, ahí va, todo esto ha salido y tal, y sí, me gusta. Gente que se queja, sobre todo desde el otro punto de vista de los artistas, pues tú si sacas un trabajo al que has dedicado mucho tiempo, pues igual quieres que quede un poco más tiempo ahí, ¿no? Digamos en portada o en titular, y si a los 2 días sacan otro, digamos que queda un poco pisado por el. Bueno, es un poco. Desde el punto de vista del oyente, está claro que cuanto más mejor, ¿no? Un poco. O es un poco así, ¿no? Claro, lo de los artistas sí, no sé, luego también no es solo cuántos discos sacas en cuánto tiempo, sino cómo los promocionas, dónde Exacto, los yo creo que ahí está la cuelgas, clave. si te lo curras y no están simplemente en la portada de tu página web, sino lo mueves por distintas redes sociales y sitios web, ya hay blogs que cada vez que sacas algo te lo comentan, etcétera, etcétera, pues Exacto. hombre, la difusión se consigue de todas maneras. Sí, yo creo que la clave está en la comunicación que hace el artista y el Netlabel de la obra, ¿no? Entonces, si hace bien ese trabajo, si hacen bien ese trabajo, no importa, ¿no? Cuántos álbumes salgan, si siempre están bien promocionados, digamos, ¿no? Si sale un disco cada día y no se comunica a ningún sitio y tal, pues bueno, digamos que para el artista, pues sí, es negativo, ¿no? Pero bueno, está ahí un poco ahí, ¿no? Hay para todos los gustos. Hay Netlabels que no paran y otros que pues se toman su tiempo y es así un poco. Vamos, es un. Hay de todo. Lo que sí da un poco de pena es que veas que hay un disco muy bueno y que tiene muy pocas descargas. Eso sí que se queda un poco, vaya, qué pena, ¿no? Que no lo hayan podido difundir mejor. Sí, hay veces que sí, yo también me he fijado y digo, no puede ser, que solo se lo haya bajado esta gente, ¿no? Sobre todo para el artista, ¿no? Es una pena, si ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a su trabajo, pues igual no lo ve ahí reflejado, ¿no? Y tal. No, y a Pero veces por otro es lado, impredecible, también. digo, que a veces no se sabe muy bien por qué algunos discos se descargan más que otros. Ya, es un auténtico misterio, sí, la verdad. Pero desde el punto de vista de cuando lo descubres y llegas y dices, solo se lo han descargado no sé cuántas personas, y dices, wow, o sea que, ¿no? Soy uno de los pocos en el mundo que va a escuchar esto y tal, pues según cómo lo mires, ¿no? Todo, creo que todo tiene su encanto, pero bueno, también todo sin llegar al extremo. Creo que se puede lograr un equilibrio, ¿no? O sea. entre estas dos, digamos, vertientes, ¿no? Bueno, pues a no ser que tengas alguna cosilla más que añadir, podemos hablar ya del segundo tema que nos recomendabas para cerrar tu intervención. Sí, es el DEN, ¿no? Bueno, Sí. TH.N.D. Está a prueba para buscarlo en Google y a ver si lo encuentras, ¿no? Uf, Porque sí, un poco difícil ya, rizando el rizo, pero bueno, sí. sí. Pues es Norman Dauskar, que es de Berlín, y la verdad es que él se puso en contacto conmigo, bueno, me mandó un mail comentándome este disco, que está en Miss Galaxy Records. Todavía no he podido investigar mucho el Net Label, pero bueno, esto está con Creative Commons y todo. Y no sé qué otro tipo de publicaciones tienen porque no he podido investigar. Y la verdad es que el mail me lo mandó hace un mes y hasta hace poco no he podido atender esto y tal, que es un poco da pena, ¿no? A veces. Pero de este mismo artista habíamos comentado en esta ocasión, mi compañero comentó, creo que su disco debut para Acustrónica, que nos gustó bastante. Y bueno, esto sigue un poco la línea que marcaba aquel, ¿no? Y es una manera, hace una fusión de instrumentos acústicos y ritmos electrónicos muy, o sea, muy lograda, está muy bien. Lo que no sé es si él toca los instrumentos o los samplea, o hasta ahí no he llegado, pero la verdad es que suena muy bien y es eso. Es un EP cortito, se hace un poco corto, pero está muy bien. Es un poco también la onda down tempo, electrónica, trip hop, y es fácil de escuchar, ¿no? Es un poco para todos los públicos, Sí, digamos. son cuatro canciones y este EP se titula Metaphors, Sí. editado en el label que mencionabas, Mixed Galaxy, que bueno, yo tampoco la conozco mucho, sé que tienen algunos recopilatorios y demás, que alguno me he descargado, pero bueno, todavía está por descubrir entonces. Sí, yo también, ¿ves? Es lo que comentábamos antes. Esto también tiene, ¿no? Su punto, ¿no? Cuando entras a un sitio, ahí va, qué cosas tengo aquí todavía por ver, ¿no? Que eso, puedes encontrar cosas interesantísimas que no conocías y estaban ahí, ¿no? Pues eso. Y Bueno, bueno, un poco eso también, el tema de que hay veces que no se puede atender a tiempo las peticiones de la gente, pues eso, un mail que me llegó hace un mes y hasta hace poco no he podido, literalmente hasta hace unos días no he podido descargar y escuchar el disco. Y es un poco. ustedes hacen lo que pueden. Sí, claro, no, es que no hay tiempo para más, vamos. Bueno, hombre, pues nada, ¿algo más? No, en principio no. Poco disculpas por la voz que tengo hoy, un poco de ultratumba, ¿no? Pero No, pero es bueno, el sí. catarro y eso, pero Es bueno. catarro, pero te ha respetado, te has Sí, he podido, recuperado porque hace más un o par de menos. días ni siquiera podía hablar, así que por lo menos sí, hemos podido hacer esto. Pues vamos con este tema, Chromatic Sins, de SP Metaphors. Gracias, como siempre, Nada, gracias Pachi, a ti, ya yo sé. por compartir las novedades del blog Net Labels and News. Y te Encantado. esperamos el mes que viene. Muy bien, pues un abrazo. Un abrazo, chao. Chao. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar este tema de The End, titulado Chromatic Sins, Pecados Cromáticos. Aparece en su EP Metaphors, editado en la Nel Label Mixed Galaxy. Y era una recomendación de nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dab, con el que estábamos hablando antes sobre varios temas. Y vamos ya con la grabación histórica a cargo de uno de nuestros intérpretes favoritos en estas lides, Billy Murray, con su Gasoline Gas and His Jitney Bass. Parece que podemos llamar a Billy Murray el rey de las grabaciones históricas de Intangible 23. Nos encantan sus canciones, siempre algo cómicas. Y de hecho, la semana que viene también le dedicaremos esta sección porque encontramos otro tema que encaja bastante. Pero el de hoy era este Gasoline Gas and His Jitney Bass, una popular canción con temática pseudo-automovilística que se grabó el 21 de junio de 1915. En aquel momento, pues Billy Murray estaba en la cima de su carrera. Y este archivo MP3, rescatado de los formatos antiguos, pues tiene hoy día más de 21.000 descargas en el archivo de Internet, por algo será. Pues nada, a continuación tenemos una breve pieza completamente improvisada, como toda la música que hace el trío antimanierista, y se llama Diálisis Dance, el baile de la diálisis. Música improbable. Así son las improvisaciones del trío antimanierista y así se llama uno de los discos que tienen editados en el label rusa Los Archivos Clínicos. De ahí hemos sacado el tema que acabamos de escuchar, Diálisis Dance. El trío antimanierista es un grupo español y entrevistamos a uno de sus miembros, Víctor Sequí, el pasado mes de diciembre. Le comenté entonces que este álbum, Música Improbable, era mi favorito del trío y él estuvo de acuerdo en que es un trabajo muy compacto. De hecho, te recomiendo que lo escuches de principio a fin porque esta música, cuando se saca de contexto, pues puede ser que pierda parte de su vitalidad e interés. Lo más importante es sumergirse en este mundo donde la música surge de manera espontánea. Y nos vamos ahora a Europa del Este para escuchar el post-rock ucraniano de The Best Pessimist, el mejor pesimista. Thank you. Sergei Lunev es un músico y compositor de Ucrania que fundó su proyecto The Best Pessimist en enero de 2009. Desde entonces ya ha sacado cuatro trabajos en diferentes labels, incluido el EP Two Against All, Dos contra Todos, que se puede descargar desde la discográfica virtual rusa Mimonot. Y ahí encontramos el tema que acabamos de escuchar, You, Tú. Se supone que es una relectura de este tema y que ya lo había grabado en alguna otra ocasión. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Vamos ya, lo siento mucho, con el momento bizarro. Doctor Phipps pone, como siempre, la sintonía a esta sección de Intangible 23, donde nos fijamos en esas canciones especialmente extrañas y bizarras, ¿por qué no?, que es posible encontrar dentro del NetAudio. Y lo hace Doctor Phipps con esta interpretación de la melodía original de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Hoy el momento bizarro lo hemos dedicado a un grupo que se hace llamar Turbo Lover y con una canción esta, I Will Be a Star, en la que destaca sobre todo la extrañeza con la que canta el vocalista. It grows and it grows. You know something happens. Stronger than me. I can't help it. I really can't help it. Oh, please, honey, bring me my dress, my dark glasses, and a brand new red shoes. And please don't smoke. I need you just right now, 'cause I will be a star, seré una estrella. Pues cantando de esa manera no lo tengo tan claro. Eso es lo que le ocurría a Turbo Lover en este tema, y ellos toman su nombre de una canción de Judas Priest. Además definen lo que hacen como Is a Listening Rock and Roll Crooner Band, una banda de fácil escucha de rock and roll para crooners. Crooner, que era ese estilo vocal tan acaramelado de Frank Sinatra y compañía. En fin, este era un tema grabado en julio de 2004 por un tal Phil Scrotum, sin duda un seudónimo que es un juego de palabras con el nombre de un productor bastante más famoso, Phil Spector. Y este Phil Scrotum ha producido algunos grupos que se pueden descargar desde el archivo de internet. Tampoco son gran cosa por lo general, pero sí que hay algunas canciones curiosas como esta que hemos puesto hoy aquí en el momento bizarro de Intangible 23. Y vamos a escuchar ahora un tema sacado de nuestro EP favorito del año pasado, This Is Our Hopa, de ese grupo que fusiona el rock con los cantos guturales. Lo vamos a comprobar en el siguiente tema, Magic Mushrooms, setas mágicas. Thank you. Tremenda, como siempre, la música de Arjopa. Esta era su canción Magic Mushrooms. La puedes escuchar junto a tres más en su EP This is Arjopa. Para ello no tienes más que ir a la página del Anel Label Surrealism Phonoetics. Y también hemos incluido este lanzamiento entre los 20 mejores de corta duración del año pasado. La lista la puedes ver en nuestro blog intangible23.canaresahora.es. Y vamos a terminar ya con un tema muy curioso. Forma parte de la banda sonora de la película Confesiones de un consumidor de opio, y la ponía esa banda sonora el compositor Albert Glaser. Este es el tema Into the Sewers, hacia las cloacas, hacia las alcantarillas. We want to take a round trip on this thing. Let's go. Otro día que tengamos más tiempo te cuento la historia completa, pero basta saber que este tema Into the Sewers aparece en el álbum Confession of an Opium Eater. Es el recopilatorio con la banda sonora de esa película en dominio público que ha salido en el label de Ergo Fifmith, Chinstrap, y es música compuesta por Albert Glaser. Pues nada, nos despedimos ya en esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Ahí están los contenidos habituales. Y mañana, pues nada, es un día dedicado a la música electrónica, como siempre aquí en Intangible 23, y hablaremos con la gente del Anel Label Scala. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.